Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche estamos empezando, 10 de la noche en punto. Pues es muy agradable realmente estar aquí con todos ustedes. Y pues ya las vacaciones se han terminado para la mayoría de los todas las universidades prácticamente ya están, una que otra van a entrar el próximo lunes, pero prácticamente algunas preparatorias ya, la mayoría ya entraron a clases, secundarias algunas, primarias otras, y pues ahí vamos. Pues qué bien, amigos que nos están escuchando aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, que en el 1670 de AM amplía tus sentidos con nosotros, www.anahuac.mx/radio. Y pues estamos en Elite Espacios y les recuerdo que nuestra página personal, donde pueden bajar todos los podcasts que tenemos semana tras semana, el día de mañana van a poder bajar el de este programa, es www.eliteespacios.mx/radio, o si teclean nada más eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia, y hay dos carpetas, una que dice radio. Al momento de hacer clic ahí, pues los lleva al programa de radio de este, también del mi gran amigo DJ Joe, 70s and 80s, The Mix, que pasa todos los sábados a las 8 de la noche. Y me estoy echando un comercialazo porque en 2 semanas va a tener un especial de Bob Marley, y también sé que va a ser su especial de el, pues realmente de la noche mexicana. No se lo pueden perder, del 16 de septiembre, sé que va a estar fabuloso. Así que ya saben, amigos, no se lo pierdan. Y él tiene su programa todos los sábados a las 8 de la noche. Pues realmente es un gusto volver a saludar a esta mujer hermosísima que me causa mucha tentación cada vez que la tengo aquí en el radio, la arquitecta Mónica Nocedal. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches. Pues es muy agradable tenerte aquí siempre con nosotros. Muchas gracias. Y pues platicando con ella sobre el programa de hoy, yo estoy seguro que por todos sus proyectos y todo por lo que ha hecho, ella va a ser uno de los próximos premios Pulitzer. No Pulitzer, los Pritzker. No sé, estoy hablando de Pulitzer, y Pulitzer es sobre más que nada periodismo y todo eso. Ay, no sé en dónde ando, ya ves, me vuelves loco. Y pues realmente yo creo que sí va a ser uno de los próximos premios Pritzker, que del cual gracias. Vamos a hablar en este programa. ¿Qué son los premios Pritzker? ¿Por qué se dan? Etcétera. Son los premios. Bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Pero primero vamos a dar nuestra reflexión semanal. A ver qué te parece. Dice así: visión sin acción es un sueño. Y la acción sin visión es una pesadilla. Definitivamente. Y lo tenemos muy claro aquí en México. De verdad que sí. A mí me encantó. Visión sin acción es un sueño y la acción sin visión es una pesadilla. Fíjate que estamos en un tiempo en el que los soñadores son los que ocupan prácticamente el 99% de todos los sitios que estamos, que tenemos hoy en día. Pero es cierto, los soñadores, si no lo planean correctamente, no van a llegar a ningún lado. La ambición sin nada no se logra, son solamente esos sueños. Así es. Pues miren, en siglo XX vamos a hablar también de lo que viene siendo del inicio de pues este premio Pritzker, y les voy a dar los antecedentes y todo lo demás. Por eso vamos a empezar viendo estos premios. Son unos premios que realmente, pues Pritzker fue el que dio el inicio por ahí de los 70s, a principios de los 70, ¿no? 79, él tenía ya pensando en todo esto. Tardó casi 9 años en planearlo, cómo darlo, y él fue el que dio el primero exactamente el 79 en Chicago, y pues nada más y nada menos que un norteamericano, ¿no? Tenía que haberse quedado en casa. Claro. Pero, a ver, Mónica, platícame, tú me sugeriste mucho este programa. Yo creo que es muy interesante, sobre todo para las personas que estamos muy ligadas con la arquitectura, conocer cuál es, digamos, nuestro máximo galardón, ¿no? Existen varios premios alrededor del mundo que premian carreras, que premian proyectos específicos o que premian algunas cuestiones de investigación, de docencia, etcétera. Pero nuestro Nobel, digamos, es el premio Pritzker. Y lo que es interesante es ver cómo surge como parte de una iniciativa privada para reconocer la arquitectura como parte del arte, y además siempre haciendo un reconocimiento en vida de los arquitectos. Entonces, el premio Pritzker no es nada más una cuestión de recibir $100,000, que a nadie le caen mal. Sí, claro. Un certificado y esta medalla, sino también el reconocimiento y como el... Sí, bueno, este es reconocimiento a internacional, pero sobre todo que sea en vida, que no sea algo que sea póstumo, sino yo que estoy de lo acuerdo reconozcan contigo en el momento en el que está uno en el auge, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, porque ¿cuántos premios, por ejemplo, se han dado a escritores y gente que ya murió, o artistas que en algún momento dado? Inclusive, premio Nobel, increíblemente, no debería de ser, pero ha llegado a darse a los familiares porque estuvo a lo mejor nominado a alguien o X, claro, que ganó un premio Nobel, pero ya se lo dieron póstumo. Y los familiares son los que disfrutaron esos 900,000+, ¿no? Sí. 800,000+, dependiendo. Es increíble que el Nobel tiene diferentes premios y diferentes cantidades, sí, van desde los 400,000+ hasta los 900,000+, cuando sí, a lo mejor podía ser general, ¿no? ¿Quién sabe por qué o cómo lo calzarizó ahí Alfred Nobel para poner 400,000+ a lo mejor al de literatura y 900,000 al de la paz? Claro, mira, es además un poco polémico hablar de todos estos premios, han ido evolucionando cada vez más. Incluso ahora que se le dio a Bob Dylan, me parece el Nobel, ¿no? De sí, literatura por su música, una cuestión así, se vuelven muy polémicos. La realidad es que todos estos premios han ido evolucionando, cada vez son más específicos o menos específicos en algunos casos a lo que están premiando. Pero en el caso del Pritzker, creo que el hecho de que estén involucrados personas que están activas en el ámbito de la arquitectura, de la investigación, de la publicidad, del arte, y los mismos arquitectos que han sido galardonados, incluso tienen cierta injerencia, le dan un valor mucho más elevado, en el sentido de que las personas que premian saben qué están premiando y por qué están premiando. No es una cuestión a lo mejor tan política, aunque bueno, insisto, esto puede llegar a ser todavía un poco polémico, ¿no? Al final de cuentas, quién decide un premio o no, pues depende, ¿no? Del momento histórico, el momento económico, el momento social por el que esté pasando. Pero a final de cuentas la arquitectura es precisamente eso, un testigo de todos estos ámbitos. Entonces es interesante ver la evolución de estos premios, ¿no? Claro. Y pues en realidad, como tú lo estás mencionando, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser un premio en vida. ¿Por qué? Pues yo siento que estás premiando su carrera, sus esfuerzos y todo lo demás. Entonces, es algo que a mí me llama mucho la atención esto de estos premios, porque también hay alguno que otro premio a arquitectura que no específicamente hay en la arquitectura directamente, sino a las artes, a las bellas artes, y premian a arquitectos porque pues, la arquitectura es un arte. Y no siempre, por ejemplo, hay un premio en Alemania, se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar, que ese premio, por ejemplo, no nada más se le ha dado a arquitectos, se le da a fotógrafos y se le da a algún otro pintor, porque también piensan que es arte, y también es un arte, claro. No digo que no, pero entonces ya lo generalizaron, ya no es un premio específicamente para arquitectos. No, y sobre todo no es un premio que esté perfectamente bien catalogado, ¿no? O sea, hablar del arte en general, pues sí, evidentemente es algo muy ambicioso. Hablar de arquitectura, fotografía o de cine, pues evidentemente cada uno tiene sus valores y sus propios estatutos, y entonces quererlos englobar todos en una sola categoría es sumamente difícil, porque no sabes exactamente cuáles son los alcances que tiene este premio o cuáles son los objetivos precisamente que están premiando, ¿no? En cambio, en el Pritzker es muy claro la aportación que se está haciendo. Puede ser una aportación, no importa si es una arquitectura más comercial o menos comercial, o una investigación o algo, pero está muy bien limitado cuáles son los alcances que están premiando en cada uno de estos. Claro, y algo que me gusta, por ejemplo, de este premio es que pueden ver la carrera del arquitecto, ¿no? Pueden valorar desde sus primeros proyectos hasta todo lo que ha hecho para poder ganar un Pritzker. Pero algo que también me motiva, por ejemplo, lo que estábamos platicando antes de empezar el programa, gente o arquitectos que se han ganado premios por un solo proyecto, claro, o por alguna o otra situación. O por algún planteamiento que estaba en desarrollo, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Zaha Hadid, cuando ella recibe el premio Pritzker, tenía muchos proyectos iniciados y prácticamente ninguno terminado, y sin embargo fue galardonada precisamente por su aportación al ámbito arquitectónico, a las cuestiones constructivas, a las cuestiones estéticas, más que nada, y como un reconocimiento también a una mujer arquitecta que, independientemente de que nos guste, no nos guste o sea polémica, pues logró vencer muchísimas barreras en las cuestiones sociales, en las cuestiones internacionales, para lograr hacer quien fue. Claro. Y ahorita que la mencionaste, fíjate, te voy a invitar. Va a venir aquí a este programa, ya me lo prometió, para septiembre, finales de septiembre, un arquitecto que la conoció, que trabajó con ella en Chicago hasta hace poquito, que acaba de fallecer, y falleció muy joven. Muy joven. Pobre, la verdad es que a mí sí me impresionó su fallecimiento, porque nadie se lo imaginaba o algo así, y fue rápido y muy joven. Súbito. Sí, sí, sí, algo. Y una mujer que dejó huella como mujer. Sí, sí, trascendió completamente sus límites, sobre todo pensando que venía de un país como es Irán. Logró romper estas barreras, estas fronteras, estudiar arquitectura y sobresalir en un mundo que es en su mayoría de hombres, ¿no? Claro, no, y tener esa oficina que tenía en Chicago, que fue enorme. No, y que bueno, hoy en día siguen teniendo trabajos, Schumacher se queda con la oficina, pero todavía tienen proyectos en los que participó activamente Zaha Hadid. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y pues no se lo pierdan. Te voy a invitar cuando venga este arquitecto. Claro que sí. Que es orgullosamente mexicano, y él se fue a estudiar una maestría a Chicago, y ahí, entre la maestría y no la maestría, la conoció y ella se lo caló. Y vive en Chicago, por eso me dijo que hasta septiembre que viene para las fiestas patrias a visitar a su familia. Aprovechaba para el programa. Y sí, ya me prometió que si viene, además de que también tiene la boda de su hermana aquí en México, entonces va a venir por acá y ya me prometió. Pero pues en fin, y fíjate, arquitectos que han hecho pues construcciones impresionantes, que han recorrido el mundo. Y si hablamos, por ejemplo, de Norman Foster, nunca ha ganado un Pritzker. No. Sin embargo, bueno, yo creo que también no lleva tanto tiempo. El primer premio que se dio, este de Philip Johnson, se dio en el 79. Sí. El segundo arquitecto reconocido fue el único arquitecto mexicano que lo ha ganado, el arquitecto Barragán. Legorreta no lo ganó nunca, pero él participó como jurado, me parece que alrededor del año 2000. Y es importante, te digo, apuntar precisamente lo que cada uno lo ha puesto en ese sitio, ¿no? Vemos, por ejemplo, la arquitectura de Barragán como un sello de la arquitectura mexicana, como un exportador de ideas y de estética, que bueno, hoy en día no tenemos ningún otro paralelo aquí en México. Y por el otro lado vemos arquitectos de la estatura de Zaha Hadid, de Peter Sumter, de Renzo Piano, que no solamente se dedican a generar estas innovaciones y a impulsar los límites de la arquitectura, sino que también tienen una gran carrera en la cuestión de la docencia y la investigación, y no se limitan a lo que son los parámetros de la arquitectura académica o de la arquitectura tradicional, ¿no? Sino que impulsan cada vez más allá, no solamente a sus oficinas o a ellos como personas, sino también a los estudiantes que tienen a su cargo. Ok. Fíjate que ahorita que estás mencionando a Barragán, yo tuve el honor de verdad de conocerlo. Yo estudié aquí en la universidad. Uno de mis grandes maestros, de quien aprendí impresionantemente, fue el arquitecto Vicente Mendiola. Uh-huh. Y no nomás me dio clases de proyecto y alguna otra cosa, sino también de acuarela. Sí. Y era muy amigo de Barragán, impresionantemente. Y un día me dice, vente, me encanta cómo pintas, porque siempre me gustó pintar. Uh-huh. Y me dijo don Vicente, porque sí me decía, dime Vicente, pero no me digas ni arquitecto, ni Mendiola, ni nada. Dime Vicente. Y te voy a llevar a conocer a mi gran amigo Luis. Y justamente en el 80, él acababa de recibir el Pritzker. Y fue cuando lo conocí. Recién a principios del 81, una cosa de por ahí, así. Y fue impresionante, impresionante. Y justamente pisamos ahí su casa, la famosa casa de Barragán, que ahorita actualmente es un museo. Y fue impresionante ver cosas, o sea, fue algo que para mí me motivó mucho. Un chavo con dos grandes arquitectos comiendo en un restaurante en San Ángel y dos señorones de a lo mejor 80 años cada uno o 70 y pico de años cada uno. Y de eso te voy a platicar después de este corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí... En Elite Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos están apenas sintonizando. Estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac con la arquitecta Mónica Nocedal y la verdad sigo impresionado, me vuelve loco cada vez que viene por acá, su belleza es única y pues ya saben, pronto ya tenemos alguna que otra foto tuya de que cuando has estado aquí. Pero pues no dejen de bajar los podcasts y es un placer de verdad las pláticas que hemos tenido contigo. Y tantos gracias. Programas, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues platicando de estos premios Pritzker, estamos platicando sobre Luis Barragán, también del arquitecto Vicente Mendiola, como, bueno, esa vez que comí con ellos y me quedé realmente impresionado de esta gran plática. Y los dos me decían, ¿a qué le tiras en la vida? No hablé de arquitectura con ellos. No quisieron hablar de ellos, me dijeron, ¿a qué le tiras en la vida? Yo les dije, bueno, yo quiero ser un buen arquitecto, a mí no me hables de arquitectura, no quiero saber, ¿tú a qué le tiras a la vida? Fíjate que es muy interesante platicar con varias de estas personas que han sido galardonadas, y yo recuerdo hace poco haber leído, no recuerdo bien quién fue el que lo dijo, pero decía que él había entendido la arquitectura el día que le quitó el peso de la sociedad a la arquitectura, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar arquitectura, los maestros nos dicen, es el testigo ciego de la historia y es el juez más importante. Y le cargan una serie de valores que terminan por apachurrar a los mismos alumnos, ¿no? Por aplastarlos. Y me llamó mucho la atención, no recuerdo si fue Jean Nouvel, no recuerdo si fue Foster o quién fue, el que dijo, el día que le quité ese sentido de responsabilidad a la arquitectura, empecé a disfrutarlo. Y es cierto, yo tuve la oportunidad de conocer a Tomein en el año en el que fue premio Pritzker, vino a México a dar unas conferencias, estaba yo participando con un grupo de arquitectos para llevar a cabo estas conferencias, y lo mismo, ¿no? Nos sentamos a comer con él, estuvimos platicando y hablamos de lo que se te ocurra, salvo de arquitectura. Lo único que nos dijo fue que su primera obra había sido una casa en playas de Tijuana, la cual había dejado sin firmar, porque no quería que nadie supiera que él la había hecho, ¿no? Y es muy curioso pensar, cuando uno tiene como objetivo hacer arquitectura, o ser un gran arquitecto, o ser famoso, entonces deja uno de disfrutar lo que está haciendo. Y creo que la cuestión por la que han sido galardonadas todas estas personas es porque lo que menos les importa es ser galardonadas. Yo creo que sí. ¿Sabes quién? A mí sí me hubiera gustado que hubiera ganado. ¿Quién? El arquitecto Abraham Zabludovsky. Sí, definitivamente. Y es que su obra, él innovó muchas cosas. Empezar a usar concreto y cristal. No, y desarrollar una propia firma. Fue algo impresionante porque luchó en contra de todos. Nadie quería una casa llena de concreto. Sí. O de muros, de piedra. Claro. ¿Okay? O de repente meterle puro cristal por todas partes. Entonces, yo creo que, la arquitectura, el arquitecto Zabludovsky es impresionante, marca un tiempo muy específico en lo que fue la economía, la política y la situación social de México, pero también creo que por lo que a lo mejor, y me atrevo ahora sí que a especular sobre esto, no recibió un premio del tamaño del Pritzker, más que nada por una cuestión de lo que estaba sucediendo en la arquitectura internacional, ¿no? No hay que olvidar que México durante mucho tiempo estuvo atrapado en el postmodernismo. Sí, mucho. Y me atrevería a decir que incluso muchos arquitectos y muchos de las personas que hoy en día están vigentes siguen atrapadas en esta corriente, tratando de mantener una estética o de dar gusto a un cierto grupo de la sociedad que siguen atrapados con estos ideales. Pero definitivamente, yo no digo que no haya grandes arquitectos en México. Definitivamente tenemos muchas grandes firmas, tenemos muy buena arquitectura, muy buena calidad. Sin embargo, no sé si nos mantenemos en la punta de la tecnología o en la vanguardia, o si realmente estamos impulsando nuestros propios límites al mismo del tiempo que impulsamos los de la disciplina que nos corresponde, ¿no? Claro, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que algo que tú estás mencionando es grandes firmas. Y eso, yo he conocido, por ejemplo, como dices, grandes firmas, arquitectos que son realmente reconocidos por su obra. Uh-huh. Y en realidad ya no se sientan atrás de un papel. Ya tienen 10, 15 alumnos, 20 alumnos. Por ejemplo, te voy a decir, pues no quiero quemar a muchos o a nadie, pero por ejemplo, el arquitecto Agustín Hernández siempre se caracterizó por hacer obras extraordinarias, raras, torres, polémicas, círculos. Su casa, por ejemplo, claro, en Bosques de las Lomas, ¿no? Puros círculos, y su oficina, que es más que nada una pues torre que fuera un elevador con algo medio raro hasta arriba, ¿no? Por así decirlo. Y sin embargo, él le enseñó a 2-3 arquitectos que trabajan con él y él ya no proyecta. Y siguen diciendo el proyecto de Agustín Hernández, ¿no? Lo mismo con Sordo Maddaleno y con algunos otros. Yo creo que también eso es parte de la aceleración en la que vivimos, ¿no? Antes la arquitectura era prácticamente un oficio, ¿no? Se sentaba uno y desarrollaba el proyecto de principio a fin. La aceleración con la que vivimos hoy en día ya no nos permite dedicarnos a lo mejor a cada uno de los detalles. Cada vez se trabaja más de manera interdisciplinaria y eso va llevando también a que cada una de las personas que están dentro de una oficina adopten nuevos perfiles. Cuando vemos arquitectos, por ejemplo, de la estatura de Kalach, de la estatura de Sordo Maddaleno, y todos ellos, y vemos la capacidad tan grande que tienen para generar proyectos como oficinas, pues es realmente imposible que una sola persona desarrolle a ese nivel de ejecución tantos proyectos en paralelo. Fíjate que, así como tú lo estás mencionando, conocí yo a un arquitecto en Nueva York que tiene una firma que, si tú ves a su edificio donde están sus oficinas, te impresionaría, porque son 14 pisos. Sí. 14 pisos en Manhattan de aproximadamente 600, 700 metros cuadrados por piso. Es mucho para un edificio más o menos así. Uh-huh. Y tiene 14 pisos. Él desarrolla proyectos para muchísima gente, para muchísimas construcciones alrededor del mundo. Se ha dedicado a hacer hoteles, museos, mil cosas. Y algo que yo vi de él, yo hasta la fecha, por ejemplo, si voy a hacer un proyecto, yo me siento y empiezo a trazarlo en hojas blancas y de repente agarro papel mantequilla y a lápiz y me pongo a trazar todos mis proyectos y todas mis ideas y todo lo plasmo ahí. Este señor, a pesar de sus 14 pisos, todos sus proyectos empiezan por sus bocetos. Y hay muchos arquitectos que todavía se dedican a eso. Por ejemplo, yo conozco a Carmen Pinós, que tiene obra en Guadalajara. Y es muy curioso, ella es de las arquitectas que todavía trabajan y trae su bitácora en su bolso y es capaz de, un día antes de empezar una obra, cambiar el proyecto y cuestiones así. Pero lo que dice ella, dice, sí, yo boceto, yo dirijo, pero yo no me siento a terminar los proyectos. Claro. Necesito personas que estén a lo mejor dentro de mi línea de pensamiento, que tengan una estética similar y unos objetivos similares, pero al mismo tiempo tampoco me puedo adjudicar 100% un proyecto. Es curioso, ya he venido a México 2 veces a hacer conferencias, las 2 veces he tenido la oportunidad de platicar con ella, y dice, vale, a mí me llaman para que dé la conferencia, a mí me premian o me rinden homenaje por la obra que tengo, pero en cada una de mis conferencias o en cada uno de estos premios yo comparto el crédito con todas las personas que están detrás de mí, porque yo hago un boceto, yo los dirijo, ¿no? Pero tampoco puede estar en cada uno de los detalles, tiene la confianza de que su equipo la va a respaldar. Fíjate, esto que estábamos comentando, este señor hace el anteproyecto completo y lo pasa a sus dibujantes, a su gente, a todo lo demás, a que ellos, como tú dices, lo terminen. Uh-huh. Pero es un señor que prácticamente no duerme, y no menciono su nombre, te voy a decir por qué, porque no es arquitecto. Él tiene una de las firmas más grandes de arquitectura, su sueño fue estudiar arquitectura y nunca estudió arquitectura. Fíjate que es muy curioso, estaba leyendo precisamente de los premios Pritzker, y si tú hicieras una lista de los que realmente son arquitectos titulados, te darás cuenta de que no todos son arquitectos, no todos están titulados, incluso varios de ellos iniciaron su preparación o su educación en otros ámbitos completamente distintos. Muchos de los grandes arquitectos, o de los que consideramos arquitectos, son arquitectos honoris causa, no por titulación. Y no, yo siempre he creído que la universidad no es para todos, pero eso tampoco es un límite para no alcanzar un reconocimiento o un éxito. Lo único que te diferencia de un arquitecto o de un no arquitecto es la pasión que tengas. Es cierto, fíjate, este señor, ¿sabes cómo empezó? Él empezó de niño, en los 40s, se viene la guerra mundial, el papá se va a la guerra, y jovencito, 13 años, la mamá lo tiene que sacar de la escuela, porque no tiene para terminar de pagar la escuela, a pesar de que es Estados Unidos y es escuela pública, no tiene para comer. Lo mete a trabajar, pues con una escoba, con un arquitecto. Y el arquitecto le enseñó y le dijo, me gusta cómo dibujas, me gusta todo esto. Y aprendió todo. Claro. Aprendió el sistema. Es lo que te digo, antiguamente era un oficio y se aprendía con un maestro. hoy en día, bueno, ya queremos tener certificaciones, queremos tener títulos, queremos tener maestrías y demás. Pero la pregunta es, ¿qué tanto valor le podemos dar a una certificación cuando la experiencia es lo menos que tenemos? Y por el lado contrario, personas que a lo mejor no tienen absolutamente ningún papel o alguna certificación, tienen muchísima más experiencia. Sí. ¿Cuántos? Pues me voy a salir un poquito del tema, pero ahí te va. ¿Qué es el Ceneval? ¿Ok? Son exámenes que les están poniendo, pues, a gente que ha trabajado mucho tiempo con, por ejemplo, ayudantes de dentistas. Me he quedado impresionado porque yo vi un ayudante de un dentista que le ganó, no ganó, hizo su Ceneval y le dieron su título de dentista, pero tenía 12 años trabajando con un dentista, en su vida había estudiado algo así, y sin embargo ya podía hacer una endodoncia a la perfección. Sí, a final de cuentas, insisto, lo que marca la diferencia es la pasión con la que hacemos las cosas, el interés, la entrega que tenemos cada día, más que ser una rata de biblioteca. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo porque hay mucha experiencia. Es más, no sé si viste la televisión hace unas 2-3 semanas, metieron a una persona a la cárcel. Y cuando llegó a la cárcel fue porque alguien, una prima de él, celosa, lo acusó de practicar la medicina sin tener un título. Y el señor tenía 28 años en la misma casa donde él pues realmente se casó y empezó la medicina por pasión. Entrevistaron ahí en estas televisoras de aquí de México, entrevistaron a la gente alrededor, y uno decía, es que nosotros ni idea teníamos que no era doctor. A mi hermana la curó de una pancreatitis, a mi hijo lo sacó de un accidente, a no sé quién tuvo también una fractura múltiple y lo enyesó, lo enderezó y todo lo demás. 28 años tenía de practicar medicina y lo metieron a la cárcel. ¡Qué barbaridad! Increíble, ¿no? Sí, no sé. Creo que cuando nos vemos en un mundo de absolutos es cuando caemos en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué tan confiable es entregarse a un doctor o a un arquitecto o a un abogado que no lo es? Pues puede ser muy riesgoso, ¿no? Para la salud o para la libertad o para diferentes cuestiones. Pero muchas veces también la persona que tiene el certificado o que sí estudió, al carecer de una experiencia, puede generar también, si no el mismo, incluso hasta más daño, ¿no? Yo recuerdo haber llegado a una casa donde me dijeron, oye, es que tengo humedad porque las puertas se me están hinchando. Y cuando llegamos a verle dijimos, a ver, espérate, las puertas no están hinchadas, las puertas están cargando la losa. Vamos a salirnos porque esto hay que apuntalarlo, ¿no? Pero es que yo le hablé a un interiorista y era un arquitecto y muy conocido. Y no, dije, yo no sé si lo conozcas tú, pero es un carnicero porque te quitó todos los muros de carga. Entonces hay veces que pues podemos vivir en absolutos y decir una persona que no tiene una certificación es que ese es un matasanos, ¿no? Que se le conoce. Pero por el otro lado también hay muchas veces que ese matasanos puede estar muy certificado y muy premiado y muy conocido y también ser un matasanos. Sí, sí, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya nos vamos a ir a un corte, pero antes del corte te voy a contar, justamente ayer me pasó. Fui a una obra que me invitaron a ver porque querían arreglar algunas cosas y en realidad... había puertas que estaban totalmente cerradas, exactamente lo que tú me estás diciendo, y no se podían abrir esas puertas. Y entonces en el momento que yo dije, qué raro, llevé yo a una persona, un herrero, porque eran puertas metálicas, y nos dimos cuenta, y yo le dije, ¿sabes qué? No la abras, porque la puerta está presionada en la parte de arriba porque está cargando toda la trabe completa. Sí, sí. Entonces le dije a la señora, esa puerta ya no hay manera, sí hay manera de abrirla, hay que apuntalar, hay que hacer todo, hay que meter la estructura y todo lo demás. Me dice, señor, ya no me las abra, por favor. Pues sí. Y casi la señora estaba llorando en un edificio que tenía, que era de los 40, sí. 50 por ahí. Pues nos vamos a un pequeño corte y continuamos aquí con Siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX, aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Estamos platicando realmente muy ameno con la arquitecta Mónica Nocedal y estamos platicando sobre los premios Pritzker. Pero así como se los prometí al principio del programa, vamos a dar los antecedentes de los premios Pritzker, ¿no? El premio Pritzker de arquitectura es un reconocimiento concedido anualmente y patrocinado por una fundación, por la fundación estadounidense Hyatt. Es correcto. Increíblemente, porque quien lo creó fue Jay Pritzker, ¿no? Ese es el premio, pues vamos a hablar, de mayor prestigio internacional y es el principal galardón concedido para honrar a un arquitecto en el mundo. Y normalmente, pues como tú lo dijiste al principio, Mónica, podemos decir que es el Nobel de la arquitectura, porque no existe ningún Nobel para ningún arquitecto. Exacto. Y pues Jay Pritzker empezó con esta idea a principios de los 70, tardó 6, 7 años, 8 años sin poderlo desarrollar completamente. Y pues fue en Chicago donde le dio el primer premio, obviamente a un estadounidense. Y pues realmente fue impulsado más que nada, dicen que fue muy aconsejado por la familia para darle el premio a esa persona. Y pues a partir de ahí empiezan los premios y nuestro segundo premio, bueno, no nuestro, es que es nuestro porque me siento mexicano. Claro. Fue al único arquitecto mexicano que se le ha dado, a Luis Barragán. Y de ahí en fuera, pues en realidad, pues se le ha dado a muchos arquitectos en el mundo. Increíblemente a una gran parte de estadounidenses, pero hay irlandeses, hay asiáticos, brasileños y demás. Exacto. Y como dijiste, la primera mujer que ganó este premio Pritzker fue Zaha Hadid en el 2004. Exacto. Y pues solo han sido 3 mujeres. ¿Qué te parece que tú puedas ser la cuarta? Mira, es lo que te comentaba, cuando hablamos de una aportación verdadera a la cuestión arquitectónica internacional es cuando se premian a estas mujeres. El papel de la mujer en la arquitectura no es que sea inexistente, existen grandes arquitectas mexicanas, incluso existen premios dedicados solamente a las mujeres en la arquitectura, que me parece que, no sé si fue este año o el año pasado, ganó una mención o un premio, uno de los premios principales, la arquitecta Gabriela Carrillo como representante de la arquitectura mexicana. También hay diferentes cuestiones que se premian en las que las mujeres empiezan ya a tomar más relevancia, pero si nos vamos históricamente, también este papel se lo ha tenido que ganar la mujer. No es tan fácil entrar a un mundo de hombres y empezar a ganarles en su propio territorio. Y si pensamos que, bueno, hoy en día vivimos en un mundo occidental con muchas libertades, en el cual la mujer puede pelear por muchos de los lugares que existen, no tenemos tanto tiempo históricamente siendo reconocidas, sobre todo en países oriente, ¿no? De oriente. No, y Medio Oriente menos. Exacto, que lo cual hace que el papel de Zaha Hadid sea muchísimo más importante. Pero sí hay muchas mujeres que creo que también se lo merecen. de diferentes edades. Hay grandes arquitectas. Yo tengo la posibilidad de ser profesora y tengo alumnas que son impresionantes, que son muy reconocibles y en lo que están haciendo o en lo que van a hacer, porque muchas veces puedes prácticamente predecir hacia dónde van algunas de las chicas que pasan por las aulas. Incluso hubo una época durante los 90s en las que se decía que la gran población de estudiantes de arquitectura eran mujeres. Hay varios estudios estadísticos que incluso son las que más se titulan. Lo que sucede es que también todavía estamos en este punto histórico en el que la mujer tiene que decidir si tener éxito en la carrera o tener éxito en la familia. Fíjate que eso es algo que acabas de mencionar. Yo empecé aquí en la Universidad de Anáhuac Arquitectura. Increíblemente éramos en el primer semestre alrededor de unos 80 alumnos, 40 por dos clases. Y de esos 40, mi clase, por ejemplo, eran como 28 o 27 mujeres. Sí, llegó un momento en que eran nos mayoría. Nos titulamos de mi generación, de esos 80, alrededor de unos 10 hombres y 8 mujeres. O sea, como tú dices, desistieron. Ahora, pregúntame de esas 8 mujeres, ¿quiénes se han dedicado a la arquitectura? Sí, la verdad es que, mira, las carreras en sí son sumamente absorbentes. Y el tener que trabajar a lo mejor el doble o el triple para poder ser reconocido es mucho más absorbente. Entonces, cuando una mujer decide tener una familia, tiene que poner en la balanza cuánto tiempo le va a dedicar a cada una de las cosas. Y no por esta cuestión machista de que la mujer se tiene que quedar en casa o no, pero bueno, aceptémoslo. Físicamente la única que puede tener un hijo es una mujer. Un hombre todavía no. Gracias a Dios. Y yo creo que es muy poco factible que un hombre pueda tener un hijo en un futuro cercano. Claro, pero ¿no? ¿Cuántas mujeres embarazadas, doctoras, por ejemplo? Me consta, porque yo he visto mujeres doctoras embarazadas. Claro. A los 7 meses de embarazo siguen haciendo cirugía. No, incluso pueden seguir al pendiente y todo esto, pero sí es poner en la balanza cuánto tiempo se le dedica a cada uno de ellos. O sea, el vínculo que genera la mujer con su hijo es desde el vientre, ¿no? Y entonces decir, lo voy a dejar para que cuide a otra persona de él, entonces para que lo tuve, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy personal, muy polémica, pero sí es un factor determinante en hasta dónde llegan las mujeres. No es una sentencia de o tienes familia o trabajas. Se puede, sí se puede, y lo hemos visto. A mí me tocó conocer, por ejemplo, a Corinne Sharples de Shop, esta firma norteamericana, y ella decía, yo seguí trabajando estando embarazada y desde el hospital, ¿no? Manteniendo los archivos y teniendo una comunicación directa con la oficina y todo eso, y regresó a trabajar. Pero eso no quiere decir que a lo mejor haya trabajado con la misma cantidad de tiempo una vez que nació su hijo, ¿no? Sí es poner en la balanza, tratar de desapegarse un poco. Esta relación madre-hijo es difícil, es, por lo que me dicen, sumamente espectacular, pero sí, ambas son dos pasiones sumamente absorbentes, entonces no puedes agarrar y seguir con el mismo ritmo una vez que eres madre. Te voy a contar algo un poco extraño. No importa la profesión que haya sido, justamente esto que estás hablando. La noche de ayer, de repente, a veces soy muy desvelado, a veces no. A veces cuando salgo, pongo la televisión y hay un programa de una jueza. No sé si lo has visto. Se llama Veredicto Final. Esta juez pues trae gente de diferentes, uno que acusa, uno que es el acusado, y que pedían. Casualmente anoche estaba viendo un señor demanda a la hermana para quitarle la custodia de su hija, porque la mujer no tiene marido, el marido la abandonó, tiene una hija de 11 años, pero esta mujer se la pasa trabajando y entonces no cuida de su hija adecuadamente. Siempre, como tú dijiste, la tiene ¿quién? Pues una nana, y ni siquiera una nana, una vecina a la que ella le paga para que cuide a su hija, que le la recoja de la escuela, que le dé de comer, que le ayude con sus tareas, y esta mujer siempre viene llegando muy tarde de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues el señor este acusó a su hermana y le dijo, es que mi sobrina no vive una vida familiar. Claro. Y terminó la juez dándole la custodia temporal al hermano, mientras la mujer pues regenera su vida. Pero mira, yo creo que ese tipo de cuestiones nadie tiene el derecho de juzgar. Yo estoy de acuerdo contigo, porque la mujer está con sus hijos. Y está en pleno derecho de ejercer su vida y de definir cómo la va a llevar. Y al final del día, yo creo que si le preguntas a esta niña si tiene algo que decir en contra de su madre, va a decir que no. Primero, porque es la única que conoce. Segundo, porque esa es su realidad y se tiene que adaptar. Una mujer puede ser buena o mala madre, a lo mejor en cuestiones de violencia, no en cuestiones ni de tiempo, siempre y cuando tengamos calidad de tiempo. Lo que sucede es que sí hay carreras que son mucho más absorbentes que otras. Y bueno, mientras los niños no estén en peligro, yo creo que no hay que juzgar ni hay que definir qué es lo normal o qué es lo que debería de tener un niño. Pero sí podemos entonces definir qué es lo que puede tener una mujer. Claro. Y fíjate que como arquitectas, es bueno, a mí sí me gusta, por ejemplo, y sí conozco arquitectas que son casadas, que llevan una vida en armonía familiar con su esposo, con sus hijos, y sin embargo las ves a veces en zapatos de construcción, o tipo los botines o botas que a veces usamos, subiendo alguna obra por una rampa, con polines ahí clavados en la rampa, porque tiene que subir 5 o 6 pisos porque no se han colado los escalones completamente bien, y porque no, a lo mejor la obra no amerita ponerle un montacargas para poder subir 6, 7 pisos a la gente, ¿no? Claro. Sí, pues hay montacargas que suben el material y todo lo demás, pero no tanto a la gente. Grúas. Que lo que me pasó, por ejemplo, estuvimos en Acapulco en el verano, y fuimos a ver, por curiosos, un edificio que se estaba construyendo ahí en Acapulco Diamante, y ya había 2 elevadores para subir los 28 pisos, elevadores rudimentarios, o sea, claro, totalmente, a través de una grúa, pero para subir los 28 pisos. Sí, mira, dependiendo también a qué parte de la arquitectura te dediques, ¿no? Evidentemente, pues puedes dedicarle diferentes tiempos a diferentes cosas. Tú puedes diseñar igual en la noche que en el día, pero no puedes construir igual en la noche que en el día. Es cierto. Dependiendo también qué es lo que estés haciendo, la escala de la obra que estés haciendo. También no vas a tratar clientes a las 3 de la mañana. Fíjate que tú esto que estás diciendo, conozco a una arquitecta que se dedicó mucho al diseño y ella empezó a remodelar estas famosas cafeterías, no voy a decir el nombre, y empezó a sacar ella todas las remodelaciones y todo este tipo, sacó el contrato con el dueño, porque bueno, lo conocía, no sé de dónde hubo un acercamiento con él. Ella vivía su vida de esposa y de madre en el día, y la veías a las 10:30, 11 de la noche salir de su casa hasta las 3 de la mañana a ir a recorrer las cafeterías estas para todas las remodelaciones que estaban haciendo, porque trabajaban de noche. Sí. Todas las remodelaciones se trabajaban de noche. Bueno, sobre todo si son en centros comerciales o en lugares donde durante el día deben de estar abiertos, y entonces las remodelaciones se hacen por la noche. Pero es lo que te digo, o sea, hay cosas que puedes hacer para la noche y puedes cambiar tus horarios. Pero esta pobre mujer, yo me imagino, llegaba a las 3:30 a su casa y dormía 2 horas porque hay que empezar a sacar a los niños temprano. Sacaba, les daba de desayunar, los mandaba a la escuela, al marido se dormía otras 2 horas, y a la hora que llegaban el marido y los niños ya estaba la casa hecha, ya estaba la comida hecha, ya estaba todo hecho. Claro, o sea, y es una cuestión de roles, también estos roles han cambiado, ¿no? Durante mucho tiempo, pues el hombre esperaba que la mujer lo atendiera. A lo mejor hoy en día, no en todos los lugares, pero en varios, las obligaciones se comparten. Pero ¿cuánto tiempo puedes aguantar llevando una vida así? Sí, ¿hasta dónde somos capaces de sacrificar los sueños por los hijos o por las situaciones o por el marido o por las circunstancias que te rodean. La realidad es que el cuerpo humano necesita de descanso. Fíjate que tengo una gran amiga, no sé si menciona su nombre o no, porque ni siquiera seguramente me está escuchando. Ella estudió medicina, casi es de mi edad, estudió 1 o 2 años abajo que yo en la escuela. Pero desgraciadamente es una eminencia en medicina y en cirugía. Uh-huh. Y digo desgraciadamente porque ha perdido 2 maridos, divorciada, porque el primero le puso las cartas sobre la mesa y le dijo, tus hijos o yo o la medicina. Y ella escogió la medicina. Y el segundo con el cual se casó, simplemente un día regresó después de 2 días de estar en el hospital. Y ya no estaba. Y ya no estaba. Sí, es lo que te digo. No se vale coartar los sueños o las expectativas o el estilo de vida, nada más porque no estamos de acuerdo. Pero es ahí donde uno tiene que poner en la balanza qué es más importante o qué está uno dispuesto a pagar, porque para todo hay un precio. Si tú decides dedicarte a la familia, a lo mejor el día de mañana te sientes frustrado porque no pudiste desarrollar tu carrera. A la inversa, si desarrollaste tu carrera, a lo mejor te sientes frustrado, te sientes triste, te sientes solo porque no tienes una familia. Pero es hacer lo que consideres conveniente en el momento correcto. Sí. Fíjate que algo que sí le reclamé yo a ella, por ejemplo, fue... le dije, bueno, ¿qué? ¿Sigues viendo a tus hijos? Obviamente, me dijo, ya están grandes sus hijos. Uh-huh. Le dije, ¿y tú como mujer, qué? Y me dijo ella, Abraham, te voy a decir una cosa. Cuando tengo mi necesidad, me paro en un bar, me tomo una copa, ¿ok? Y si me ligo a alguien, qué padre. Y si no me ligue a nadie, por lo menos me disfrute un ratito y me pasé un buen rato. O sea, me quedé impresionado con esta situación, ¿no? Pero pues es la manera de pensar de cada quien. Claro. Uh-huh. Y pues, regresando a los Pulitzer, yo te voy a... otra vez. Regresando a los Pulitzer, te voy a nominar. Gracias. Okay. Y pues, ¿por qué no? Si esta chica, que la última que ganó ahorita en el 2017, que fue la tercera mujer... en sociedad con otros 2, catalanes los 3, uh-huh. Pues acaban de ser, les acaban de entregar el premio. Y pues en realidad, Mónica, te voy a mandar algunas de las cartas estas para que tomen en cuenta tus próximos o tus proyectos. Pues muchas gracias. Porque además tú eres una genio dentro de la parte de la arquitectura digital. Pues mira, no sé si una genio, pero... lo intento. Y todo lo que has hecho en todo esto, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta. Eres una belleza. Muchas gracias. Y espero que pues pronto podamos volver a tenerte por acá. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Les recuerdo, Elite Espacios, y nos sintonizamos la próxima semana a las 10 de la noche, todos los jueves. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.